Javier from Fairbox, escuchando a Mata Creando Tus Oídos. Yeah. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ahora, ¿cómo se escucha? Yo creo que ya se escucha mucho mejor. Pues bien, bienvenidos a una nueva emisión de Masacreando Tus Oídos, y que ahora dedicamos a este día a ver qué me dice mi amigo José Luis. Eso, perfecto, ya me escucho muy bien. Pues bien, pues vamos a comenzar este especial que lo bauticé como Old School Volumen 1, y daremos un repaso de cómo comenzó esta historia del metal extremo, dejando a un lado ya el heavy metal, a ahora dar un paso pues más agresivo, más bestial, más intenso, en donde vamos a repasar en este programa cómo fue comenzando todo. Nos vamos a ir cronológicamente desde el 80 hasta el 86. Yo sé que van a faltar algunas bandas, pero pues más adelante haremos otra vez otro programa con más demos. Será el Old School Volumen 2. Pues bien, comenzamos con esta grandiosa banda del Reino Unido llamada Venom, que se formaron en el 79, allá por déjenme ver, aquí están los datos. La canción que escuchamos fue Angel 2, de su demo de Demon, que salió en abril del 80. Y en este demo no canta Cronos de Cronos como tal, sino otro vocalista que se llama Cliff Archer, y que después en este demo se hace llamar Jesus Christ. Y estaba leyendo ahí en la página oficial de Venom, en donde decía que eso pues no le latía mucho a Cronos, ¿no? De ese apodo que se puso Jesus Christ, ya que ellos tenían pues a Cronos, que es un titán de la mitología griega, a Mantas, que es otro nombre para otro demonio, igual que Abaddon, que es demonio en hebreo. Entonces pues ahora sí que lo tuvieron que sacar, y ya después sacaron pues mucho más canciones. Y de hecho estaba comentando ahí, leía que su primer disco, Welcome to Hell, no es en sí un disco que lo hayan grabado en especial a eso, sino fue una como recopilación de varias canciones de varios demos que ellos habían grabado. Así que pues ahí lo tienen. Ya en sí el black metal fue cuando salió realmente el disco oficial, y con una mucho mejor producción. Este demo Demon tiene, aparte de Angel 2, otras dos canciones, el Raise the Dead y Red Light Fever. Y bueno, noticias de Venom, pues para este próximo mes de abril están en pláticas para tocar en Sudamérica, en el Metal Open Air Brasil, así como en el Metal Fest Chile. Así que preparados por aquellos ahora sí que tierras. Pues bien, la segunda banda que escuchamos pues ya es otra gran leyenda, Mercyful Fate. Ellos se formaron en el 91, y esta canción se llamó You Asked For It, tú pediste por esto. y viene en su demo número 1 que salió en marzo del 81. Esta canción, You Asked For It, después más adelante se cambió el nombre a Black Masses, que apareció en el EP Black Funeral. Y pues bueno, esta banda es un ícono en esos años de los 80s, pues recibieron muchas críticas porque hablaban mucho de satanismo, misas negras y todo ese tipo de tópicos, aunque musicalmente pues eran una onda más heavy, más progresiva. Si quieren conseguir más material de este tipo de Mercyful Fate, pues hay dos recopilaciones muy buenas, que es el The Beginning, que salió en el 87 y que trae su primer EP, el Nuns Had Not Fun, así como canciones que grabaron en la BBC de radio de allá de ¿cómo se llama? De Inglaterra. Y también el otro disco es el Return of the Vampire, que salió en el 92 y que trae el demo Burning the Cross, así como canciones de otros demos. Y pues bien, ellos están en un estado de reposo. Lo último que tocaron en vivo fue el año pasado, en diciembre, exactamente el 7 de diciembre, en este festival de los 30 años de Metallica, el aniversario de la formación de Metallica. Ahí estuvo Mercyful Fate tocando, ahora sí que la alineación con Sherman, y al igual que los de Metallica, que tocaron pues varias canciones de Mercyful, un popurrí. Y por lo pronto también hay por ahí en YouTube, pueden buscar unos videos de King Diamond, que apenas tocó el día de ayer allá en Dallas, Texas, en la quinta convención Nomad Recording Showcase. Ahí aparecen unos extractos donde canta King Diamond sin maquillaje, una rareza total. Y pues más bien se prepara para ya tocar en junio en el Sweden Rock Festival, así como en el Hellfest allá en Francia. Pues bien, vamos a mandar saludos a mis amigos que ya están aquí conectados, a Martín DM de allá de Indianápolis, que está prestísimo para el Super Bowl, así como a Javier ATP, a Pati Villanueva de San Luis, a Luis Flores, a mi carnalazo José Luis Peláez Abrego, a Valefor Pendragón de Veracruz, a Tony Holocausto de Tampico, a Jorge Santi, al profesor Toner Gran Magus y Alejandra Mavir, por lo pronto, a Nene Santana también y a las hermanas Muerte. Pues bien, vamos a continuar ahora con el programa, y lo que sigue pues ya es otra gran banda leyenda que el día de hoy pues ya no, pues están ahí, tocan más o menos. Estoy hablando de Metallica. Ellos se formaron en el 81 y hace poco, como comentaba, festejaron su 30 aniversario. Alternando ahí en una fiesta de como de 3 o 4 días, en donde estuvieron Rod Halford, Ozzy Osbourne, The Dangel, Glenn Danzig, Dave Mustaine, Jason Newsted, así como los integrantes originales, que eran Lloyd Grant en las guitarras y Ron McGuinney en el bajo. Pues bien, esta canción que les voy a poner se llama Mechanics, ya muy conocida por todos ustedes, ya que después cambió el nombre a The Four Horsemen y apareció en su disco Kill 'Em All. Esta Mechanics aparece en este demo No Life Till Leather, que salió en julio del 82, y aquí la curiosidad es que esta canción es mucho más corta que la del disco. A ver qué les parece, y pues ¡vámonos! ¿Qué les pareció esta bandota? Ellos se hacían llamar E-Troop, o más mexicanísimo como Zoot Troop. Ellos se formaron en el 77 y esta canción Speed Zone es inédita, no aparece en ninguno de sus discos. Esta canción viene en su demo Metal Log Volumen 1, que salió en mayo del 83. Este demo también contenía las canciones Kill the Enemy, The Company Man y Member in a Gang, que todas estas ya aparecieron en los dos primeros discos. Esta banda estaba liderada por el buen Barry Stern, que era el bajista, vocalista, y que lamentablemente falleció en el 2005 por complicaciones en una cirugía. Él también participó en otra banda también de culto que se llama Trouble. Y pues bien, ellos, E-Troop, eran muy influenciados más que nada por la escena hardcore, como Seven Seconds, Life Sentence. De hecho, esta última banda, Life Sentence, los miembros de Zoot Troop produjeron su primer disco. Y pues bueno, E-Troop también etiquetaron su estilo como street metal. Pues bien, como ven, así que en este programa, pues como va a ser de puros demos, la verdad no esperen gran calidad, porque la mayoría pues son grabaciones de los 80s, en donde ahora sí que eran consolas de 4 canales, 8 canales, 16, y pues ya los que tenían chances de irse a un estudio de 24 canales, pues era un lujo, ¿no? No como ahora, que pues ya con los Pro Tools y ya, y ¿cómo se llama?, y con los programas adecuados, pues ya hasta puedes grabar en tu misma casa todo digitalmente. Pero en esos tiempos era batallar demasiado, y pues por eso salían así las cosas, pero no por eso hay que demeritar estos demos, que fueron de grandes bandas. Pues bien, también vamos a mandar saludos a Roger Bravo de Reilé, así como a Gonzalo Zavala, que nos escucha desde Argentina. Bienvenidos. Y pues ahora nos vamos con otra gran bandota desde Suiza. Ellos anteriormente, antes de su nombre que se pusieron, se hacían llamar Hammerhead, y después lo cambiaron a Hellhammer. Del 82, banda liderada por Thomas Gabriel Warrior, que el día de hoy pues está con su banda Triptychon por problemas legales, pues ya no usa el nombre ni de Celtic Frost, por problemas ahí con su bajista Martin Ehrm. Pues bien, Hellhammer sacaron 3 demos antes de sacar ese magnífico EP, el Apocalyptic Waits, del 84. Sus demos fueron el Dead Fiend, el Trion of Death y el Satanic Rites. Todos estos demos salieron en el 83 y pues tienen cosas muy buenas, como por ejemplo esta canción que les voy a poner, que se llama Buried and Forgotten, que más adelante al parecer se le cambió el nombre a Necromantical Scream y apareció en algún disco de Celtic Frost. También en este demo, que se llama Satanic Rites, hay otro par de canciones inéditas como Euronymous y Satanic Rites, así que son unas joyas indispensables. Pero no se diga más y vámonos con esta maravillosa canción, ahora sí que Evil, Buried and Forgotten. Espérenme tantito, ahora sí, ahí va. We'll be right back. Shut up! Pues bien, escuchamos a Destruction con esta canción inédita también, que no apareció en ninguno de sus discos, tal vez porque era una canción muy corta. Esta canción se llamó Death Trap, se llama From Beast, y apareció en su demo Bestial Invasion of Hell, que salió en octubre del 84. Este demo también tenía las canciones Mad Butcher, Total Disaster, Antichrist, Satan's Vengeance y Tormentor. Como ven, esta canción From Beast, bastante buena. Lo único malo es que era muy corta, casi nada más 2 minutos, entonces por eso yo creo que la han de haber desechado. En este demo lo grabó Schmier en vocales y bajo, Mike Sinfer en las guitarras y Tommy Zambram en la batería. A ver qué dice mi carnal. Ok, perfecto. Ahorita hacemos business, José Luis. Claro que sí, luego te paso ese stuff. Pues bien, hay que darle la bienvenida a nueva gente que está aquí. Por ejemplo, a Yoshiki Rojas, Andrés Hernández, a Marco Abrego, a Javier Belueta, a Edmundo Rosique de Villahermosa, así como a Gonzalo Zavala. Ya lo había comentado, pero bueno, más vale otra vez, ¿verdad? Mi buen amigo argentino, ¿cómo está? ¿Qué hora son por allá? Y coméntanos cómo está el clima en esas tierras sudamericanas, cerca de las tierras Malvinas, allá cerca también de las montañas de la locura, de, como decía H.P. Lovecraft, que está basada su novela en aquella zona del Polo Sur. En fin, ahora nos vamos, ya que escuchamos a Destruction, pues nos vamos ahora con Flotsam and Jetsam, que antes eran conocidos como Dreadlocks y después cambiaron a su nombre de Flotsam and Jetsam, que es un término náutico, es un término náutico el nombre de Flotsam and Jetsam. Pues vamos a escuchar la canción Hammerhead de su demo Metal Shock, que salió en el 85, y en ese demo también aparecen otras canciones inéditas también que no aparecen en ningún disco, como The Evil Sheik y The Beast Within. Y porque la otra canción, que es I Live You Die, esa aparece en el No Place for Disgrace. Pues bien, estos demos lo pueden conseguir en la edición del 20 aniversario de este disco, el Doomsday for the Deceiver, que es un box set de 3 discos, 2 de los cuales contiene la versión normal del Doomsday for the Deceiver, junto con el demo Iron Tears, y el otro CD contiene el Doomsday, igual el Doomsday, pero una versión remasterizada con el demo Metal Shock. Y el tercer disco es un DVD con grabaciones de lo que fue toda su carrera. Pues bien, no se diga más y nos vamos con Hammerhead. A ver, creo que tengo un error aquí. Me parece que no nos vamos a ir. Borren todo lo dicho. Me adelanté. Nos vamos a ir con Battery, chihuahuas. Nos vamos a ir con Battery. Y a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? Hice aquí una tontería enorme. Pero bueno, ya ahorita vamos a continuar. Me equivoqué en algo aquí. Nos vamos a ir con Battery y la canción Die in Fire, que es de un demo del 83 que contiene 4 canciones. Esta canción la tomé de su disco Jubileum 2. Allá parece que es una canción que nunca fue usada en ningún disco. Así que pues, ahí les va. Die in Fire de Battery. We'll be right back. ¿Y quién se habrían imaginado que era esa canción? ¿De qué banda? No lo van a creer, pero esa banda que acabamos de escuchar eran los británicos de Onslow. Sí, así es. Onslow, que en sus inicios musicales pues tocaban más punketón y hardcore que en el Power from Hell. Así es, la canción esta que escuchamos, que fue la canción de Thermonuclear Devastation of the Planet Earth, como ven, de su demo 1 del 83, y en donde hay tres canciones más que son inéditas. Bueno, más bien Onslow sacó en total 7 demos antes de haber sacado el Power from Hell, y la mayoría de esos demos pues son así en esta línea punketona. Y esta canción la quise poner porque de hecho aparece en su disco Power from Hell, casi con la misma duración, pero pues ya más metalera, un poco más rápido, con un ritmo más trasherón. Pero esta era la versión original, y de hecho recortaron el nombre a la canción. En el disco se hace llamar Thermonuclear Devastation. Pues bien, vamos a continuar con lo que viene. Ahora nos vamos con otra gran bandota que hizo leyenda. Estamos hablando de este gran persona que fue Evil Chuck. Evil Chuck inició antes de Death. Comenzó con esta gran banda que se puso el nombre de Mantas. Sí, Mantas. Antes de Death existió Mantas, y estaba integrado por Evil Chuck en las guitarras, Rick Ross en las guitarras igual, y Can Lee en la batería y en las vocales. Así es, aquí en Mantas cantaba Can Lee, pero en este demo que voy a poner, el Death by Metal, más bien la canción, va a ser Power of Darkness, y en esta canción en especial canta Evil Chuck, porque en las demás solo canta Can Lee. Can Lee y Rick Ross pues es de la fama de Masacre, otra gran leyenda. Aparte de este demo, antes Manta sacaron 3 ensayos y un tape en vivo. Pues bien, así que ahí les va Death by Metal, que contenía las canciones Legion of Doom, Mantas, Evil Dead y Death by Metal. Pues a ver qué les parece la canción Power of Darkness con Evil Chuck. We'll be right back. tal? ¿Qué les pareció esto? Lo que escuchamos fue a Sodom, con dedicación especial para mi gran amigo Ángel Rivas, que se acaba de conectar, vocalista de Tormentor, y que también se hace llamar Angel Reaper. Y sí, escuchamos a Sodom con su canción Witch in Metal, que apareció en su segundo demo, el Victims of Death del 84. Y pues bien, en este demo hay 8 canciones, y de las cuales también varias son inéditas. Pues bien, vamos a continuar, vamos a darle un poco de velocidad a esto, y ahora nos vamos a ir con Dark Angel. Estos de Dark Angel anteriormente se hacían llamar Shell Shock y sacaron un demo que llevó por título Into Inferno del 83. Esta canción que les voy a poner se llama Hell on His Knees y salió en su demo 84, y tiene las canciones We Had a Way, Gonna Burn, Eternal Captivity y Metal Heads. Aquí canta el gran vocalista Don Dottie, y así como Eric Meyer y Jim Durkin en las guitarras. También sacaron otro demo en vivo en el 84. A ver qué les parece Dark Angel. eso fue Hyrax con su canción Born in the Streets, nacido en las calles, y en donde aquí canta Caton de Pena. Y bueno, en este demo del 84 pues se nota un estilo más heavy, un poco rapidón, y porque ya en los discos que después le siguieron, el Raging Violence del 85 y el Hey Fear and Power del 86, pues son mucho más rápidos, más spin, más trasherones. Y este demo también tiene otras canciones como Battle Cry, Stand and Be Counted y Believe in the King. El último material que sacaron en estudio fue El Rostro de la Muerte en el 2009, y un DVD el año pasado que lleva por título First Time in Poland. Y pues bueno, vamos a mandar saludos a mi buen amigo Rafael Vargas, que está ahí ya conectado, igual que a toda la demás gente, también a Distortion desde allá, desde Tamaulipas también, y a los demás que por ahí se encuentran. Pues nos vamos ahora, después de haber escuchado a Hyrax, pues nos vamos ahora con esta gran banda, leyenda canadiense, que se llaman Voivod. Voivod, pues esta canción va dedicada para mi buen amigo Alejandro González, el Pechugas, de la banda Arque, que esperemos ya la siguiente semana tengamos algo de ellos. Y pues bien, esta canción Voivod que les voy a poner viene en su demo To The Dead, que es del 84 y el cual contiene 16 canciones. Fue grabado en vivo en el estudio, y de las 16, dos covers son de Venom y uno de Mercyful Fate. Ellos también aparecieron en la recopilación 5 de la Metal Massacre, para allá también por el 84. Y antes de este demo sacaron también el Anachronisms, que es del 83, que también es en vivo, y pero aquí como fue lo primero que sacaron, pues solamente tiene 4 canciones de Voivod, y los demás son puros covers de Tang, Sweet Savage, Venom, Motorhead, Raven, Judas Priest, Budgie y muchos más. Así que pues también hay que prepararnos, porque ya el próximo mes de abril, marzo, abril, ya está, se me fue el avión de cuándo es la, cuando vienen, pero muy pronto estarán por acá en el Ice Cream Metal Fest junto con Brutal Truth y demás bandas. Pues bien, vámonos con Voivod. A ver, déjenme aquí moverle, porque todavía eso, aquí está. Disfruten, y ya saben, no esperen buena calidad, porque el día de hoy son puros demos ochenteros, así que a subirle más el volumen. We'll be right back. Ben from Fairbox, escuchando a Mazda creando tus oídos. Pues bien, estos alaridos tremendos que estaba pegando este individuo era nada más y nada menos que Mil Petrosa con antes de llamarse Creator, pues se llamaban Tormentor. Y esta canción que escuchamos es Armies of Hell de su demo Blitzkrieg del 83. Este demo también contiene las canciones Cry War, que ya después apareció en Spain, y Satan's Day. Así que esta canción de Armies of Hell y Satan's Day pues son inéditas. Ya después sacaron el demo End of the World en el 84. Estos demos fueron grabados como trío, como con Rod Fioretti en las guitarras, Ventor en la batería y Mil Petrosa en las guitarras y vocales, como ven. Bueno, Rob Fioretti era el bajista, yo, oh my god. En fin, así que vámonos ahora con el siguiente. Espero que lo estén pasando bien y aguantando estas grabaciones, que son unas joyas inéditas. ya saben, no hay que esperar gran calidad porque estamos hablando desde los 80s y ahorita pues ya vamos en el 85, sí. Ahora sí, como les había dicho al principio, ahora vamos con Flotsam and Jetsam, que anteriormente eran conocidos como Dreadlocks, pero fue por mucho tiempo. Esta canción es Hammerhead, que sí apareció en su primer disco, y es del demo Metal Shock del 85. Y pues este demo contiene dos canciones inéditas, de Evil Check y The Best Within. Así que si quieren los demos, pues hay que conseguir el Doomsday for the Deceiver, la edición de 20 aniversario, que es donde vienen estos discos. Pues no se diga más y vámonos con Halloween. Metal Merchants, claro que sí. Eso fue Hallows Eve, gran bandota, con esta canción Metal Merchants, de su demo Tales of Terror del 84. Este demo nada más consta de dos canciones. La otra es la de Hallows Eve, que dura como 8 minutos. ¿Qué les pareció? Aquí las grandes vocales de Stacy Anderson, y aún siguen dando lata. Lo último que sacaron fue el The Never Ending Sleep, que salió en el 2008. Pues bien, vamos a mandar saludos a mi buen amigo Daniel Olvera, del Estado de México, de allá en Toluquita, y a Susano Roxales Vázquez, que también está por aquí acompañándonos. Muchas gracias. Y pues bueno, también hay que mandar saludos de parte de Patricia, de Patti Villanueva. Saluda a Iván Alcalá, a Esbaltir Ventor, a Luis Alfonso Rodríguez, que era antes de Infestation de Gómez Palacio, Durango. Así que mandamos los saludos que aquí nos hace llegar Patti Villanueva desde San Luis Potosí. Pues bien, ahora nos vamos con otra gran bandota, leyenda. ¿Qué estaban diciendo? ¿Dónde está Slayer? ¿Dónde sigue Slayer? Que también son unos íconos en esto de la escena underground. Y como estaba ahora sí que viendo a ver qué era lo que iba a decir, pues no hay los cuatro grandes, no hay Big Four. Aquí son bastantes bandas que lo poco mucho que hayan aportado dejaron su huella aquí en esto del underground. Y pues así que todas las bandas que hemos repasado son grandes, nada de los Big Four. En fin, ahora nos vamos, como había dicho, con Slayer. Este es un demo no oficial que fue grabado de las sesiones del Hell Awaits, y la canción que les voy a poner se llama A Down Day Sleep, que es una rolota. Y también hay otras canciones como en este demo, como Necrophilia, Hell Awaits, Praise of Death y Hardening the Arteries. Les puedo recomendar también otro bootleg que por ahí anda, es el Nocturnal Spectre, que viene también más demos de Slayer. Pues no se diga más y continuemos con A Down Day Sleep. disturb our sleep. Awaken us from our ancient slumber. You will die like the others before you. One by one we will take you. Los dioses canadienses de Sacrifice con The Shining, que fue la introducción, y después Sacrifice de su demo del 85 llamado The Exorcisms. Este demo, pues las demás canciones todas aparecieron en lo que fue su disco Torment in Fire del 85. Antes de este demo habían sacado dos ensayos antes, y bueno, lo que último que hicieron fue The Ones I Condemn del 2009 y un split que salió el año pasado, el 2011, donde tocan un cover. Pues bien, ahora vamos a mandar saludos a Natalia Muñoz, y aquí mi buen amigo Luis Flores hizo un comentario acerca de que, pues, qué pasaba en esos años 80s en la escena de México, pues en lo que se refiere al metal underground, subterráneo y extremo, pues yo creo que no había nada. Me estuve investigando, bueno, yo lo viví, y pues cuando nosotros nos metimos en esto de la escena, pues las primeras bandas que habían en ese entonces era Frightful Cross, Transmetal, Bestial Invasion, Virgin Witch, Dead Warren, pero eso fue ya en el 86-87. Entonces, en el siguiente programa que hagamos de este especial de la Old School, que ya será el volumen 2, entonces ahí ya vamos a poner las bandas mexicanas que había en ese en ese entonces. Pues bien, ahora vamos a continuar. Aquí me comenta Sacrifice, sonó muy moshero. Bueno, pues sí, porque pues es la producción del demo, ya en el disco pues ya sonaban mucho más brutales. En fin, pues bien, ahora nos vamos con una banda muy buena en donde el bajista Danny Lineker pues se salió de Anthrax para formar esta banda que lleva por título Nuclear Assault. Se formaron en el 84 y sacaron primero en ese mismo año un demo de 7 canciones y después este, que es un demo del 85 y que se llama Lies Suffer Die, y contiene las canciones Betrayal, Hand the Pop, Demolition y Radiation Sickness. Pues bien, nosotros nos vamos a ir con la canción Radiation Sickness de su demo Lies Suffer Die de 1985. Ya saben, hay que subirle para sentir toda esta intensidad. esto fue Tankard con la canción Mercenary de su demo Alcoholic Metal, que salió en el 85 y en donde tenía 7 canciones este demo más una introducción, dos de las cuales, Deadly Intention y Thunder and Lightning, pues son inéditas. Pues bien, hay que prepararse para los que quieran ir este próximo sábado 4 de febrero, ahí en el Circo Volador. Va a estar el Chas Metal Attack 6, en donde las bandas internacionales como Pathology, Rigor Mortis y Obituary estarán alternando con otras bandas locales como Drowned in Blood, The Light of Dark y Next. Comienza a las 5 de la tarde y los precios de preventa hasta el día viernes es de 650 y el mero día 700 pesos. Así que ya saben. Y pues bueno, vamos a mandar un saludo allá a mis amigas colombianas, a Natalia Muñoz y a Evelyn Celi, y igual a las hermanas Muerte, que están por aquí acompañándonos. También a Peter Steele, que acaba de unirse. Y pues bien, ahora vamos a continuar. Nos vamos a Suiza, hasta Suiza con Messiah, que se formaron en el 84 y sacaron aquí está el dato. Sacaron su primero un demo en el 85, en mayo del 85, el Power Trash, que constaba de 9 canciones. Después el Live Bar en agosto del 85 con 10 canciones en vivo. Y por último, este que llevó por título el Infernal Thrashing, que salió en diciembre del 85. Este demo contenía las canciones Into Abramelin, Infernal Forces, Thrashing Madness, Future Aggressor, Total Mania, que era en vivo, y la de Messiah. Y con esta es la que vamos a continuar, con Messiah. Así que ahí vamos. We'll be right back. Possessed by Evil de los alemanes Necronomicon, gran bandota, de su demo Blind Destruction del 85, y el cual incluía una introducción, Iron Calm, Insanity, Blind Destruction y Bloody Revenge, aparte de Possessed by Evil. Aparte de ese, también sacaron el Total Rejection, que salió en el 85 y contenía 5 canciones. Después el LP Necronomicon del 86, el Apocalyptic Nightmare del 87 y algunos más también, y el último fue el Revenge of the Beast del 2008, y últimamente están preparando el Invictus, que estará próximo en estos meses. Pues bien, ahora nos vamos con otra gran bandota, ahora más hardcore trash o trashcore. Esto va con dedicatoria para mi buen amigo Víctor Guerrero, de allá de Guanatos, y nos vamos con Sacrilege, de su demo del 85, la canción Crucify. Aunque después, poco tiempo, en el 86, cuando ya sacaron su disco Party with God, pues le tuvieron que agregar el BC, Sacrilege BC, para no ser confundidos con varios Sacrilege, que para variar tienen el mismo nombre. Pues más que nada por el Sacrilege también de Inglaterra. A ver qué les parece. Sacrilege con la canción Crucify. tal, cómo la están pasando, cómo va esto, trashereando duro, como debe de ser, ¿verdad? Pues bien, acabamos de escuchar la canción Thrashers de la banda Dead Angel, de su demo Kill As One, que estuvo a la venta en enero del 85. Este demo contenía además las canciones Kill As One y la instrumental Ultra Violence. Este demo también fue producido por Kirk Hammett, de la fama de Metallica, gran bandota esta de Dead Angel, que se formó en el 82. Y aparte de este demo, sacaron otro anterior, que era el Heavy Metal Insanity del 83, con 4 canciones. Y pero, ¿qué tal ese gran disco de Ultra Violence del 87? Pues por aquí estuvieron en México, ya son como que de casa. En el 2009 estuvieron en el Mezcal Fest, y ahora el año pasado vinieron a tocar junto con Nuclear Assault, gran concierto que fue. Y lo último que sacaron fue el Relentless Retribution, que salió en el 2010. Esperemos que ya estén trabajando nuevo material. Esta canción va dedicada para el buen Thrasher, que le gusta mucho a Dead Angel. Pues bien, ahora nos vamos. Antes de irnos, pues hay gente nueva que nos está acompañando, y pues para informarles que pues el título del programa es Masacreando Tus Oídos, porque de repente hacen comentarios, no, es que así nos escriben, masacrando, ¿no? Pero sí, pues esta es una palabra compuesta gracias a mi buen amigo Alfredo Arteaga, el Stickers, que fue el que me sugirió el nombre. Es una palabra doble palabra, que es masa, de mazo, de una herramienta para golpear, y creando. Vamos es un programa para crear buena música, buen metal, por eso es Masacreando tus oídos. Pues bien, algo pasó ahí medio raro, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sí estamos en línea. Ok, bueno, nos vamos ahora con otra gran bandota. Ellos son Possessed, se formaron en el 83, y esta canción viene en su demo del 85, que contiene las canciones Swing of the Ace y Dead Metal, pero la que vamos a poner es Fallen Angel, así como también, bueno, ahorita vamos a dar esa información. Por mientras, disfruten a Fallen Angel de Possessed. is Shane from Fairmont. Escuchando a Mata Creando tus oídos. A ver, algo pasó aquí que no estaba programado. Se cortó esa canción de Possess y eso no debe de ser. Vamos a arreglar esto porque pues no se puede quedar así. Pues cómo es posible, ¿no? Permítanme, ahorita estamos arreglando esto porque, a ver, vamos a continuar. Ahorita lo arreglamos. No se enojen. Pues cómo, por favor, cómo posees. Ahí está. Y luego ahí está. Y luego la que viene. Ah, ahorita la buscamos. Pues ahí va. Ahí va posees. Quién sabe qué, por qué, qué pasó esto, pero ahí les va de nuevo. is Shane from Fairmont. Escuchando a Mata Creando tus oídos. Bien, esto que escuchamos fue Exodus, la canción Exodus del buen Paul Baloff. Esta canción aparece en su demo Torque Stream del 84, el cual contiene 9 canciones. También tienen otros demos más, entre ellos el primero, que es un demo del 82 y en el cual toca ahí Kirk Hammett antes de irse a Metallica. Esta gran banda Exodus también pueden checarla con este vocalista original en ese video del 85, el Comeback Tour Live de Ultimate Revenge, en donde salía junto con Slayer y Venom. Y pues bien, perdón, Paul Baloff, el vocalista, pues este próximo 2 de febrero cumple 10 años de haber fallecido. Ahí está tosecita. 10 años de haber fallecido, y sus compañeros de la banda y otras pues van a hacerle un homenaje, un concierto homenaje allá en Oakland, California, este sábado 4 de febrero, en donde grandes bandas como Hidden y Forbidden y Possessed, de las grandes bandas, pues van a estar ahí tocando, así como otras no tan famosas pero que ahí están dando batalla, como Mad at Sam, Anger Head, Mudface, The Venting Machine, Hellfire e Hysteria. Ahí van a estar tocando este sábado 4 de febrero junto con Forbidden, Hidden, Possessed y Exodus, todo en honor a este gran vocalista, el Destructor, Destroyer, Paul Baloff. Bueno, pues ya estamos acercándonos a la recta final del programa. Ya resta nada más 4 canciones, así que vámonos. Nos vamos con Necrodead hasta Italia, conocidos anteriormente como Ghost Rider. Ellos se formaron en el 85 y solo sacaron un demo, que es este, el de Shining Pentagram, el cual contiene las canciones Iconoclast, Necrothrashing Death, Morbid Mayhem y Mater Tenebrarum. De hecho, esta última es la que vamos a poner y que también aparece en su una recopilación que sacaron y que se llama Old School, en donde ponen ahí tocan varios covers de sus bandas favoritas, los de Necrodead, y una nueva versión de esta nueva canción. Ya lo último que sacaron fue el Idiosincrasy del 2011, y el único miembro original pues es Marco Peso Pesenti. Así que pues vámonos con esta canción, Mater Tenebrarum, de su demo de Shining Pentagram de 1985. ¡A subirle! We'll be right back.

Pues bien, escuchamos esta otra gran bandota americana, a Whiplash, con la canción Burning of Atlanta, gran canción que aparece en su demo Looking Dead in the Face, que fue del demo del 85, y el cual incluye en otras rolas como Stirring the Cauldron, Last Man Alive, Spit on Your Grave y Respect the Dead. Gran demo este de Whiplash, que anteriormente, antes de este, habían sacado dos demos en el 84, que eran el Fire Away y el Thunderstruck, antes de sacar ese gran disco, el Power Pain del 85, así como el Ticket to Mayhem. Lo último que sacaron fue el Born Again del 2009, y pues ya el único miembro original es Tony Portaro, que es el vocalista y guitarrista de la banda. Pues bien, ya terminamos el programa, solamente restan dos canciones más, y pues vamos a agradecer a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos: a Alejandra Mavir, a Profestón el Gran Magus, a Jorge Santi, a Tony Holocausto, al Balefar Pendragón, a José Luis Peláez, a Luis Flores, a Patti Villanueva, a Javier ATP, a Franco Demoníaco de Indianápolis, a Roger Bravo, a Gonzalo Zavala, Edmundo Rosique, Javier Belueta, Marco Abrego, Andrés Hernández, Yoshiki Rojas, Distorsión MX, Daniel Olvera, Susano Roxales Vázquez, a Natalia Muñoz, Evelyn Celi, a Ivonne, al Trasher, a Karen Velázquez desde Utah, a Peter Steele, a las Hermanas Muerte, al Profestoner, a Nene Santana, en fin, a todo mundo. Ya a Ángel Rivas, también a Daniel Olvera, en fin, a Gilberto, a todos, muchas gracias por estarme acompañándonos, y pues nos escucharemos la siguiente semana, que regresamos a la emisión habitual, donde pondremos ahora sí que heavy metal, trash, death, blood, hardcore, así como ya saben que siempre finalizamos con un clásico setentero, ochentero. En fin, pues bueno, ya vamos a pasar la formación de las últimas bandas, que vaya, la última banda con la que vamos a terminar es una gran bandota que fue pedida por mi gran amigo el thrasher. Pero antes de eso, les voy a comentar que la primera rola que sigue es de Detente. Detente fue una banda del 84. La canción va a ser Shattered Illusions, de su demo del 85 del mismo nombre. Y que esta banda pues tenía esta gran vocalista Dawn Crosby, que lamentablemente falleció, pero pues más bien grabó como, a ver, déjenme ver, 1, 2, como 5 o 6 demos grabaron los de Detente, y sacaron el Recognize No Authority en el 86, y salió una recopilación, el History 1, en el 2008, donde vienen todos estos demos. Y ya en el 2009 se reformaron, sacaron el Decline en el 2010, pero desafortunadamente no fluctuó la integración con otra vocalista y se desintegraron. Y después, ya para terminar, vamos con Soothsayer, una gran banda canadiense que ahorita estaba buscando información, porque todavía la semana pasada me había metido a su página oficial de Troops of Hate, pero la habían, se había caído, la habían borrado, algo pasó. Y pues, como comentaba anteriormente, nos habían quedado a deber ese Troops of Hate, que desde hace algunos años están que lo sacan y no hay nada. Pues bien, ahorita me acabo de meter a su página de Face, que la acaban de hacer, y ahí ya vienen los datos. Por ejemplo, Soothsayer pues se formó déjenme ver, aquí arriba viene toda esta información. A ver, déjenme ver. En el 86, sí, en el 86 se formó Soothsayer, que es la única banda que pusimos el día de hoy del 86, ya que abarcamos ahora sí que del 80 al 85 y esta última del 86. Y aquí comentan que se tronaron en el 90 y se reformaron en el 2007. Y ahorita la compañía Gally Records es la que va a sacar el nuevo disco, Troops of Hate, y ya está la lista de la canción. Aquí viene, van a ser 10 canciones: Government, Over Myself, Narrow Mind, Back to Evil, Where Are We, Dark Star, Grotesque, Chicken Pie, Enough y Anatomy is Dead Sickness. ¿Qué tal? Así que pronto ya, ahora sí, formalmente se están poniendo las pinas los de Soothsayer. Pero bien, la canción con la que vamos a acabar es Dead Radiation, de su demo To Be a Real Terrorist del 86. Así que ya saben, finalizamos con Detente y al último Soothsayer, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, espero que les haya gustado este especial. Ya haremos el volumen 2 en otra ocasión, ya les avisaré. Así que vámonos entonces. A ver, aquí como que se trabó esto. Ah, no, ya ahí va, no le hice bien. Ahora sí. is Shan from Fairmont. Escuchando a Maza Creando tus oídos. Everybody has to die. Take control. Destiny. Natural.